Antes de comenzar, nos parece importante decir que en este capítulo abordamos temas relacionados con la conducta alimentaria y la violencia gordofóbica. Ten en cuenta esta información al decidir cómo, cuándo y si escuchar o no este capítulo. ¿Para qué se juntan las gordas además de comer? Voraz, un podcast de gordura y resistencia. Pues además de comer, también nos juntamos para hablar de la comida, o más bien de nuestra relación con ella. Hace unos años tuve la intención de hacer un curso de cocina vegetariana y cuando se lo conté a mi tía, que es médica, se entusiasmó mucho porque consideraba que las personas vegetarianas y veganas tienen un régimen de alimentación que suelen hacerle bajar de peso. Evidentemente, mi tía se entusiasmó porque pensó que yo bajaría de peso. Cuando tenía 16 años decidí volverme vegetariana y todo el mundo se asustó un montón porque pensaron que solo iba a comer carbohidratos y que entonces me iba a engordar todavía más. Gracias, familia. Parece que la gente siempre quiere resolver el misterio de la gordura. Como que no importa cuál sea el escenario, todo conduce a la pregunta, ¿por qué estás gorda? Parce, sí. En mi casa no podían explicar por qué era gorda si comía lo mismo que mi mamá, que mi papá, que mis hermanes. Entonces creían que comía más en el colegio, o que comía escondidas, o que comía en las noches. Como que la forma de resolver el misterio se relaciona inevitablemente con la comida. ¿Cuánto comes de esto? ¿Cuánto no comes de aquello? ¿Cómo comes? ¿A qué hora? ¿En qué cantidad? Y no importa que las explicaciones se contraigan. No importa si yo como a las 11 o tú comes a las 4. De alguna manera, la comida es la respuesta para todo. Lo cual también es muy chistoso porque para este punto de nuestras vidas, yo ya podría tener un título en nutrición después de tantas dietas, citas médicas, visitas, pesadas, medidas a las que me han sometido. Nadie mejor que yo, una persona gorda, sabe cuáles son las porciones ideales de un plato, o la cantidad de calorías que contiene una empanada, o los alimentos, comillas, sanos, comillas, dañinos. También están los discursos clasistas, como el de la pandemia de la gordura y su relación con la capacidad adquisitiva de la gente. Que claro, si no tienes plata, entonces te gastas lo poquito que tienes en alimentos procesados. Te comes unas papas fritas y no un aguacate que tiene grasa, pero de la buena. Y que además se utilizan para justificar políticas como la de las etiquetas y los impuestos de ciertos productos que desvían la mirada y hace que el problema sea si el alimento engorda o no. Porque, obvio, la culpa siempre es de las personas gordas. Exacto. En lugar de pensar también en cosas como la calidad de los alimentos que se comercializan y de su producción, o en los monocultivos, los productos transgénicos, el acceso desigual a los alimentos, en fin. ¿Cuándo dejaremos de asumir que el tamaño de una persona refleja sus preferencias culinarias? ¿Cansada de ser una mala gorda? Sí, señor. La medicina tiene la respuesta que usted necesita. Ovario poliquístico, hipotiroidismo, depresión o ansiedad, el consumo de antidepresivos, resistencia a la insulina, síndrome de Cushing, menopausia, embarazo, trastorno endocrino, insomnio, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, perimenopausia, cáncer de ovario. ¿Y con alguno de esos diagnósticos ya la gente no me va a preguntar por mi alimentación? ¡Por supuesto que no! Nadie cuestiona a una persona enferma. Pase de la culpa a la lástima en un solo paso. No más juicios, no más preguntas sin respuesta. Justifica tu gordura y obtén el perdón de quienes te rodean. ¿Y lo único que tengo que hacer es decir que tengo alguna de esas cosas? ¡Exacto! Deja atrás tus días de gorda mala. Cualquiera de estas condiciones te convierte en una gorda buena. Aplican términos y condiciones. La medicina también ha sido responsable de la mayoría de los argumentos gordofóbicos. No nos hacemos responsables por la falta de conocimiento médico. Recomendamos revisar la página de Wikipedia de la condición seleccionada para no quedar mal frente a quienes insistan en comentar sobre tu aspecto y darte consejos no solicitados. Bueno, Marce, pero entonces, ¿qué pasa después de esa cuestionadera sobre lo que comes y lo que no y en qué cantidad? Pues Silvi, que la familia se convierte en la guardiana de nuestra comida. Entonces pasa que si comes lo mismo que el resto, pues te empiezan a servir menos o te quitan las harinas, viene el jugo sin azúcar, te vigilan para que no consumas nada durante ese periodo de tiempo que llaman, comillas, entre comidas. Ajá. Además, crean una relación de negación-recompensa con los alimentos. Te dicen que no puedes volver a comer chocolate a menos que te portes bien. Y si es así, entonces te premian con una chocolatina. Y si nada de lo anterior funciona, entonces llega la báscula, que es la que finalmente ayuda a que se consolide la relación entre la culpa y la gordura. Claro, porque ahora es tu responsabilidad que seas gorda. Ya tu familia lo intentó todo. Si no bajas de peso, es tu culpa. Si subiste justo en la semana en la que comiste hamburguesa, pues ahí tienes la respuesta. Es tu culpa. Y sin darnos cuenta, terminamos incorporando el mismo régimen de negación y recompensa que nos habían impuesto. Si bajamos de peso, entonces nos permitimos un antojito. Si subimos, entonces aumentan las restricciones que además ahora nos imponemos nosotras mismas. Parce, ¿qué tal la nueva oficina? ¿Ya hiciste Amix? Pues el otro día salí a almorzar con las de la oficina. ¿Y qué tal? ¿Si son chéveres? Pues parce, una mamera, como siempre. Ay no, ya sé, me imagino. Se armó la feria del a mí, deme el plato sin. Total, una que sin papa, otra que sin arroz. Y que la crema de leche engorda, y que solo una harina por plato. Y que si la sopa fue cocida por monjas flacas, y que si respirar el aire en el que britan las papas no engorda, y que si se puede cambiar aquello por una suscripción al gimnasio del barrio. Con la gente de mi oficina es igual. ¿Y entonces qué pediste? Pues extra ensalada para que no me juzgaran el plato. Con el tiempo, todas las restricciones e ideas sobre los alimentos considerados buenos o malos se conectan con el placer que nos produce comerlos. Si lo disfrutas mucho, entonces no puede ser saludable, lo cual de paso refuerza la culpa a la hora de comer. Y es un eterno círculo vicioso, porque finalmente esta relación que creamos con la comida trae una negación del placer. Lo que tiene mucho sentido si comerse un helado o una chocolatina son las recompensas cuando te portas bien. Entonces no es algo que merezcas todo el tiempo. Y si lo comes cuando no lo mereces, pues te sientes mal. Y luego están también los límites sobre la manera como de prepararse los alimentos que sí puedes comer. Porque siempre te dicen que comas verdura y proteína, pero las verduras tienen que estar crudas o cocidas al vapor. Cualquier receta que incorpore ingredientes como queso, crema, aceite, margarina y un largo etcétera, estar en contra de cualquier régimen alimenticio considerado saludable. Pues de lo que se trata no es de que la comida sepa bien, sino de que consumas pocas calorías, es decir, que no te engorden más. Y eso nuevamente se relaciona con la idea de que existe comida sana o buena y comida mala o dañina. Entonces, no solo sientes culpa por lo que comes, sino por cómo te lo comes. En conclusión, no se trata simplemente de privarte de ciertos alimentos o preparaciones, sino de negarte la posibilidad de sentir placer al momento de comer. El placer es algo que solo te puedes permitir en ciertas ocasiones o bajo ciertas condiciones. E incluso ahí la relación es compleja y problemática. Porque aunque todo el mundo piensa que las personas gordas somos voraces y nos excedemos en todo, la verdad es que vivimos en constante privación del placer. Cuando era adolescente, en mi casa se obsesionaron un montón con que tenía que bajar de peso. Entonces lo que se inventaron para motivarme fue obligarme a pesarme todos los viernes. Entonces, si yo bajaba de peso, podía salir con mis amigas, pero si subía, tenía que quedarme en casa castigada hasta la siguiente pesada. Y pues la forma que yo encontré para sortear la situación fue dejar de comer desde el jueves. Me acostumbré a aguantar hambre por mucho tiempo, e incluso ahora se me dificulta identificar cuando mi cuerpo pide alimento. Entonces, pues tiendo a aplazar mucho las comidas y ahora sufro gastritis por eso. Cuando te prohíbes sentir placer, cuando te niegas comer ciertas cosas o darte gusto o incluso normalizas sentir hambre, terminas produciendo una desconexión con tu cuerpo. Ya no eres capaz de escuchar sus deseos o necesidades y te obligas a anular esos impulsos porque la idea es no sentir hambre o ignorarla. Y lo peor es que es algo celebrado por la gente que nos rodea. Cuando tu mamá se alegra porque no quisiste comer torta de cumpleaños o cuando tu pareja se asombra porque pediste un plato pequeño de comida. Tu cerebro traduce esa alegría y esa sorpresa como que estás haciendo algo bueno. Que eso también tiene que ver con la relación social con la comida, porque claro, ya aprendimos a controlarnos individualmente cuando incorporamos estas prácticas, pero todo eso se ve exacerbado cuando tenemos que compartir comida con gente. Y es en esos escenarios cuando la culpa se convierte en vergüenza. Te da pena comer lo que quisieras o cuánto quisieras, porque hay gente vigilando tu plato. Y volvemos al principio de este capítulo. Si comes ensalada en un restaurante, es porque quieres adelgazar. Bendito sea mi Dios. Y si comes hamburguesa, por eso es que está como está. Bueno, pero nos estamos desviando. Creo que algo importante en este asunto de la privación y la desconexión corporal, de la idea de la comida buena y la mala, es que te impide escuchar lo que tu cuerpo necesita. Parce, mira que existe un enfoque en salud conocido como salud en todas las tallas, que en relación con los alimentos defiende la necesidad de recuperar la conexión con nuestra cuerpo y con las señales de hambre y saciedad que nos da, así como los antojos que sentimos, porque entiende que estos también son una manifestación de las necesidades de nuestra cuerpo. Una de las críticas recurrentes a este enfoque es que la gente cree que decirle a una persona gorda que puede consumir todo tipo de alimentos y en la cantidad que su cuerpo le indique, en lugar de privarse permanentemente de los mismos, va a llevar a que las personas engorden sin parar. Claro, porque es obvio para todo el mundo que una persona gorda necesariamente es alguien que no tiene ningún autocontrol, en especial con la comida. Y lo que este enfoque plantearía es que la ansiedad o el impulso de comer desaforadamente más bien son producidos por la restricción y el estrés al que nos somete la relación conflictiva que nos han forzado a tener con la comida. Igual es necesario preguntarse por qué nos parece bien la negación del placer o de las emociones, las sensaciones y recuerdos que asociamos con la comida y qué consecuencias tienen en nuestras vidas el permitir que eso suceda. También es importante indagar de dónde provienen estas prácticas, cuál es el discurso que las justifica más allá de la preocupación médica de la que ya hablaremos en otro capítulo. Si lo masticamos un segundo, nos damos cuenta de que todo tiene que ver con el discurso de la moral sobre nuestras cuerpos. La gordura es reprochable porque se cree que las cuerpos gordas son perezosas, no tienen autocontrol, son poco productivas o vagas, sucias o descuidadas. Y pues todas estas valoraciones morales, digamos que pasan un poco desapercibidas o que no se cuestionan porque están arraigadas en algo que todas las personas hemos normalizado, y es que tenemos que ser productivas y aportar al sistema y a la sociedad. Y la forma de hacerlo es a través de nuestra participación en el mercado laboral. Sabemos que muchas personas pensarán que nos volvimos mamertas al final del capítulo y que estamos a punto de poner a sonar la Internacional Socialista. ¡Viva los pobres del mundo! ¡En pie los esclavos y más! Pero es que no podemos negar que el desprecio por las cuerpas gordas y también por las personas adultas mayores o por las diversidades motoras tienen una relación directa con la forma en que estas personas se insertan en el capitalismo. Es decir, cuánto producen y qué gasto público implican. Bueno, creo que para este punto es evidente que no solo nos parece problemático que las personas se valoren en función de si producen bienes, mercancías o capital, sino que además se piense que las personas gordas, adultas mayores y con diversidades motoras no aportan en absoluto a la sociedad, como si solo existiera una forma de hacer parte de esta y ciertas personas estuvieran condenadas de entrada a no ser partícipes. Tacho. Nuevamente nos estamos alejando del tema. Es que hablar de la gordura no es sencillo, y algo que parece ser tan simple como la comida termina teniendo 49 patas que dirigen a 78 lugares diferentes. Y por eso vamos a dejar este capítulo hasta acá, con la promesa de que volveremos para abordar algunas de las cosas que dejamos enunciadas. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en el capítulo 2 para hablar sobre la salud. ¡Chaito! Este es un proyecto de la colectiva Gorda Sin Chaqueta. Los guiones fueron escritos por Silvia y María. La producción es obra de Bienvenida Estudio y fue editado y mezclado por Ángela.